Nosotros, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, militantes de la Red de Estudiantes por la Universidad Necesaria, nos sumamos a esta gran jornada continental, una jornada continental en solidaridad con los estudiantes mexicanos, donde jóvenes de todo el continente estarán expresando la solidaridad con los estudiantes mexicanos, quienes el pasado 26 de septiembre fueron víctimas de una brutal represión policial en la ciudad de Ayotzinapa, donde fueron asesinados 6 estudiantes y 43 aún permanecen desaparecidos, y que el marco de estos sucesos son la lucha contra la privatización de las escuelas normalistas, con la lucha contra la privatización de la educación dentro del Estado mexicano. Y bueno, nosotros nos sumamos a las voces continentales que se solidarizan con nuestros hermanos mexicanos, diciéndoles que su rabia es nuestra rabia, que su dolor es nuestro dolor y que no están solos. Y también exigimos la inmediata aparición con vida de estos 43 estudiantes, de que se castiguen los culpables, de que cese la persecución tanto del crimen organizado como el de las fuerzas del Estado mexicano contra la juventud y contra los estudiantes en México. Y también junto a los estudiantes mexicanos exigimos que se paralice, de que cese el proyecto privatizador de la educación que hoy se quiere continuar dentro del marco del proyecto neoliberal a 20 años de la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. El lema de hoy, de esta actividad, es que la solidaridad es la ternura de los pueblos, de que hoy la juventud se hace universal, la juventud asume el espíritu latinoamericano, y que diciendo que estas acciones, estos sucesos de barbarie, criminales contra la juventud y los estudiantes mexicanos, constituyen un ataque a toda la juventud latinoamericana, y por eso hoy nosotros levantamos sus banderas de dignidad, levantamos sus banderas de lucha y exigimos, repetimos, la aparición con vida de estos 43 estudiantes.